Muchas gracias. Le preguntan al hermano del Flaco Spinetta: ¿qué recuerdos tenés de tu infancia con tus hermanos y tus viejos? Tuvimos una infancia muy feliz gracias al clima armonioso de casa. Había mucho amor en la familia, que era lo que nos prodigaban nuestros padres. Fue feliz y no exenta de algunas limitaciones provocadas por la situación política del país. Quiero hacer un poco de hincapié en esto, en el sentido de que mi familia se constituyó durante la primera presidencia de Perón. Éramos una familia peronista, ¿no? Mi viejo consiguió la vivienda para la familia a través de los créditos del banco hipotecario que se daban en esa época, que eran a 30 años y sin tasas de interés. Una propuesta muy buena para todos los trabajadores. ¿Dónde trabajaba tu padre? Mi viejo era un laburante, laburaba en una multinacional relacionada a la música, el sello Odeón Columbia, en la fábrica que quedaba muy cerca de mi casa, a unas 7 cuadras en la zona de Belgrano. Eso fue así, y mis padres nos pudieron educar muy bien hasta que en el año 55 lo derrocaron a Perón. Viene una dictadura y a mi viejo lo rajan de ese empleo. Yo nací en el 54 y la familia se quedó sin su principal sustento, y ahí empezaron un poco las tristezas para la familia. Mi viejo fue delegado sindical y ese fue uno de los motivos por los cuales lo echaron del trabajo. Consiguió otro empleo en otra multinacional, en este caso un laboratorio yanqui que quedaba muy lejos de casa. Laburaba en 3 turnos, un turno por semana, mañana, tarde y noche. Podía estar muy poco con nosotros y ganando un sueldo miserable, que era la propuesta que se había formado en esa época, ¿no? Pero mis viejos se enorgullecían de habernos podido criar en ese seno familiar próspero. Esto es lo que vivimos nosotros y la sociedad. Se sufrió muchísimo y eso duró mucho tiempo. La familia tenía que apechugar, pero a pesar de todo eso nos pudimos educar. Luis se pudo educar, mi hermanita Ana también. Es como que la familia tenía el cachet alto y bueno, se pudo formar un personaje como Luis, ¿verdad? Esa es la matriz, digamos. Por otro lado, fue una infancia muy feliz. Pasábamos la mayor parte de las tardes en las calles, que era parte de la casa. La puerta sin llave, las tardes de fútbol, la tarde, noche y la mañana, todo el día jugando a la pelota. Y a todos los juegos imaginables y posibles. Luis muchas veces tenía ese rol de conductor. Nos guiaba no solo en los juegos, hablo no solo de mí o de Ana, sino de todo el grupo de amigos. Era una persona muy divertida. Siempre nos estaba entreteniendo con algo. Tenía como un magnetismo. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. En Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Muy buenas noches para todos, tengan todos ustedes. Me acuerdo que nos decíamos muy buenas tardes, ya directamente de noche. Los saludo a todos, la saludo a mi parlanchina co-conductora y a mi co-conductor Raúl Terán. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches, muy bien. Y que aquí, sorprendido, no, pero pensaba en esto de lo que mencionabas de las buenas noches. Claro, antes, venimos del verano que oscurece a las 8, 9 de la noche y ahora ya a las 7 de la tarde, 7 y media. Ahora ya está. Claro, no, ya es de noche, ya estamos como de noche directamente dando el programa. ¿Cómo de noche? No, estamos de noche. Es de noche. De noche. Bueno, pues se acuerda, de noche. ¿Cómo? Claro, como de noche sería que más o menos. No, de plena, más ¿no? Más o menos, no, sí. ya estamos, ya es claro. Oscuro acá, digamos, bueno. Directamente. Bueno, no, te saludo a vos, Quique. ¿Cómo le va? Acá mi compañero y también. Al público, a la gente, muy, muy buenas noches. Sobre todo a la gente, sí. Hoy lo tenemos acá, lo quiero saludar sentado en la mesa de trabajo a nuestro productor Francisco Barrio Nuevo. Pancho, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Quique, buenas noches a toda esta queridísima audiencia de Radio Nuestra que estás en el cielo. Segundo programa de la temporada. Sí, y nosotros fuimos grabados. Ansioso, seguimos con la ansiedad de siempre. Sí, porque tuvimos programa grabado la semana pasada, repetimos el primer programa, este es el segundo programa de este ciclo 2023. Dicen... ¿Séptima temporada, Quique? Séptima temporada. Dicen que todos los segundos programas, todas las segundas funciones, todas las segundas actuaciones siempre salen mal. No, ah, bueno. Mire usted. Sí. ¿Qué buena forma de arrancar? Bueno, yo claro. Le soy sincero. Si quiere, yo le miento. Yo pensé que era la primera. No, porque la primera... La segunda sale mejor. No, al contrario. Porque uno le pone toda la energía, ¿viste? Cuando es un debut, vos imagínate, sí. Tenés toda la energía puesta. Y el segundo programa dice, ah, salió bárbaro el primero. Y ya te relajas, sale como el Ortelagui. Sí, pero bueno, qué sé yo, completamos el equipo. Está en la producción desde Tierra del Fuego, aunque usted no lo crea, Vanessa Ríos, su amiga que usted extraña. Yo también le extraño a la Vane. Ay, sí. Pero lo tenemos en Francia. Me voy a ir para el sur, me voy a ir para allá a visitarla. Saludos a los pingüinos. Vuelva para el domingo nada más. Vamos a decir que el equipo se completa con la presencia en personajes ficcionales de la Emi Blanco, Emilce Blanco. La sección editorial está a cargo de Luis Abrit. La sección de deportes está a cargo de el querido Fernando Medina, acá el profesor. Del Pancho, de Francisco, llegó acá por Fernando Medino, profesor de Mariano Moreno. Bueno, vamos a decir que el control y puesta en el aire es de Darío Genoves y la jefa de mascotas es la Charito González Torres. Todos juntos porque, como siempre decimos, de este barco nadie se salva solo. Vamos hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. Una revista radial de actualidad, una bisagra. El domingo lo acompañamos. Algo más distendido con información de lo que pasó, de lo que se viene. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estuvieron en la semana? ¿Cómo anduvimos? Bien, vos sabés que me pasó algo bastante curioso. En realidad no es curioso, no sé si le pasa lo mismo a la gente. ¿Estás embarazada? Pero No, Dios, si tengo acá, no ves que tengo acá el pañuelo del aborto en la mochila, Quique, bueno, por favor, no. Pero tampoco vi que claro, para decir. No, ya por ahora no. Vos sos la típica que te dan ganas de decirle, callate, abortera, no, viste, claro, no podés. No es eso. Es lo siguiente. Los fachos te dicen la abortera. Pero sí, no, mata bebés también, pero no. Fui a la dentista y resulta que yo tengo ortodoncia y bueno, me tengo que poner como unas gomitas para arreglarme los dientes. Ajá. Y siempre me pasa que mi dentista me dice, bueno, esta te la tenés que poner entre el canino, el incisivo, el tata, y me nombra todos los dientes que yo me tengo que poner. Sabes. Y yo, claro, exactamente, claro. Yo me conozco las paletas y los dos colmillos, es como que no. ¿Me podés hacer un dibujito la próxima vez? Vos tenés que decirle, yo estudié periodismo en el CUP, cabeza. Claro, no soy dentista. No, ella me dice todos los dientes, claro, ella me dice todos los dientes como si yo supiera. Claro. No sé si soy la única tonta que no sabe los dientes es algo... Me pasa igual. Yo cuando vuelvo y me los empiezo a nombrar, o sea, canino es el único que creo que sé, el colmillo, y de ahí... Claro, y las paletas. Y las muelas, obviamente, claro. Y después el resto me dice, bueno... Me guío sabiendo si es inferior, bueno, por lo menos si es arriba o abajo, después el resto. El canino es fácil, ¿viste? Porque el canino te suena perro y son los de acá al costado. Fácil de recordar. Colmillos, digamos. Los draculines, los dráculas. ¿Sí? Claro, los colmillos, yo le digo colmillos directamente. Listo, bueno, yo también. Bueno, chicos, de entrada quiero agradecerles entonces a todos los que nos sintonizan, a todos los radio nuestreros, como le decimos nosotros. En realidad ellos mismos se pusieron Radio Nuestreros, cuando hicimos ese encuentro con algunos oyentes, ¿te acordás, Vicky? Raúl, ahí en el Centro Cultural Tincuarte. El año pasado. Sí, ellos dijeron, alguien dijo Encuentro Radio Nuestrero, nos encantó, y bueno, lo adoptamos. Esto dicen ellos que son los que escuchan el programa. Recordemos que este programa se emite originalmente desde la Universidad Tecnológica, la Facultad Regional Córdoba, los servicios de radio de la UTN, ubicados en el segundo piso de esta casa de altos estudios, esta fábrica nacional e internacional, diría yo, de ingenieros, entre otros técnicos y científicos del palo de la técnica y de la tecnología. Esta emisora es la 94.3, la señal también se puede escuchar si tiene frituras, como dice la Vicky, en www.frc.utn.edu.ar/radio y también se emite por 95.7, que es la radio comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tincu Arte, que habitualmente transmite la AM Radio de las Madres, Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y que nos honra el domingo de la noche haciéndonos un lugarcito. Bueno, en el comienzo musical, regalo de Tito Acevedo, vio que estuvimos en el cumpleaños hace tiempo ahí en el Quintín Cuarte, sí, y me regaló, usted no me acuerdo que me regaló, un vino me regaló usted, y Raúl Terán, sí. Bueno, su presencia, acá, mire, le muestro ahí. No hacía falta que dijera claro, su presencia. Que era pobre, que era pobre, claro. Rata inmunda. Bien, el libro se llama Luisito, es de Jorge Casparian. Son 30 entrevistas al universo spinettiano. Dice, feliz 60, hermano de la vida, Tito Acevedo. Bueno, es realmente un hermano de la vida, de esos que a uno la vida los honra con su amistad. Son dos libros, mira que lo tengo los dos. De uno de ellos extrajimos entrevistas al universo spinettiano de Jorge Casparian. Una nota que le hace a Gustavo Spinetta, con el título Éramos una familia peronista. Toda una revelación, porque veo que el flaco siempre se ha mostrado bastante apolítico, excepto cuando alguna vez fue allí a la casa de gobierno con Néstor y Cristina y estuvo tocando ahí, que dijo que estaba muy honrado de la invitación. Acá lo confirma, proviene de familia peronista, habla el hermano de el querido flaco Spinetta, Gustavo Spinetta, sí, viste que produce cierta sorpresa. Y por supuesto escuchábamos al flaco, no te alejes tanto de mí, en vivo y con Invisible, el anillo del Capitán Beto. Bueno, chicos, estamos a hablón, está cortito el bloque hoy. En un ratito me cuentan qué sí. tenemos, qué les parece, en qué vamos. Bueno, una particularidad, una particularidad que vamos a tener hoy es que nos han pedido hasta el hartazgo las cortinas nuevas, qué lindas que son, porque renovamos en este ciclo todas las cortinas, toda la artística. Y hoy vamos a escucharlas en forma completa, porque dicen, che, qué lindo, qué es eso, quién es, y es Viviana Poseidón, che, y esto quién es, y esto es Los Espíritus, ah, qué loco. Mirá, no son nada exigen raro. Exigen ellos, sí. No, claro, exigen la gente las dice, cortinas ponelo completa. Completo, ponelo completo. Entonces bien, hoy sí. Parte de la programación musical van a ser las cortinas, y empezamos con esta belleza que se llama La Mezcla, y es de nuestra querida Viviana Poseidón. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. A bailar. El rey come el chingón que se cruzó con el patrón. El Bamba y la María escapando por su amor. Clavos angoleños trabajando bajo el sol. Armenios e italianos que habitaron Pueyrredón. Mira qué buenos somos para la mezcla. Parece que en todas partes del mundo hay un bar. Somos para la mezcla. ¿Cuántas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, querida Victoria Granero? Te pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Lo vamos a repetir. 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram. Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Siempre vas a encontrar todos los podcasts del programa. Raúl Tirani, la información que vamos a tener en el día de hoy. Bien, vamos a estar recorriendo varias noticias de índole nacional, empezando por lo que Alberto Fernández dijo en esta semana en una cumbre en la que asistió y estuvo, con respecto a darle un techo a cada habitante es un acto de justicia. En eso es lo que vamos a estar comentando más adelante. También Quique, el mejor presidente de la Argentina según la inteligencia artificial. ¿Quién será? Algo que no me digas. Vamos a estar comentando, no sé, también. Sí. Intriga, sí, lo dejamos en suspenso. Si quieren escuchar más, se quedan, por supuesto, con esto y el resto de la programación que tenemos. También tengamos presente que estamos en abril. Este mes se negocian las paritarias más importantes. Sí. Y un datito sobre la pobreza que pese a la expansión económica, sigue subiendo. Y empezamos con esto que le había mencionado de las paritarias, ¿bien? Tengan presente que ya el gobierno en esta semana estuvo haciendo o concediendo, mejor dicho, algunos ítems que se van a desagregar de lo que es el régimen de ganancia, como viáticos y horas extra, para que menos trabajadores paguen este impuesto. Y en relación a esta situación, con las paritarias, Massa quiere que, según lo previsto en la inflación, que es un 60%, era lo que el gobierno estimaba, pero va a estar aumentando, según lo que prevén las consultoras, las paritarias para este semestre en un 30%. Es lo que se está buscando desde el gobierno para que desacelere de alguna manera la inflación, como está siguiendo y avanzando en este último tiempo. Victoria. Bueno, yo les voy adelantando los temas que vamos a tener para en los bloques siguientes. Bueno, vamos a hablar un poco de la inseguridad en Nueva Córdoba y alrededores, de los ataques piraña, que estamos, la verdad, que bastante preocupados, la gente que visitamos acá usualmente Nueva Córdoba. También vamos a estar hablando de la suba de precios de Netflix en Argentina, cómo quedan, cuánto es el aumento y de cómo quedan los precios finales. Y de los premios Gardel, que a mí hay algo de los premios Gardel que no me gustó, pero bueno, todo eso y muchísimo más lo vamos a tener en los bloques que siguen, así que quédate escuchándonos. Adelantame, alguna cosita, no me dejé con la espina de los premios Gardel. ¿Qué es así, título? Claro, eso, los premios es lo que Gardel. No... ¿Qué es lo que no me gustó? Algo que tiene que ver con los premios en la categoría de pop. Yo no les voy a decir, pero hubo alguien que no incluyeron y la verdad que a mí me gustó bastante. Y también estuve viendo, falta alguien, y también estuve viendo en las redes sociales, que a vos tanto te molestan, pero vi que varios coincidimos de que hubo una ausencia grande en los premios Gardel en la parte del pop, que no les gustó a varios. Este es uno de los clásicos espacios de nuestro programa, porque nos gusta, porque creemos que la gente que lee es mejor, que tiene mayor bagaje, contenido cultural, una forma de viajar por el mundo, el placer de la lectura, y si es papel, mejor. Digo, porque yo soy anti leer en pantalla. Pero bueno, se llama Libros para Ver, Libros para Oír, Los Libros Nos Hacen Libres, un clásico de nuestro programa, y tiene la presentación de nuestro querido amigo, colega de Radio Universidad, al que saludamos, Daniel Quinteros. Libros para Oír, Libres para Ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy te acercamos El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Robert Fisher publicó esta novela de ficción el 1 de mayo de 1987. Bob, como es conocido en el medio del espectáculo, ha escrito para los mejores cómicos de su época: Bob Hope, Groucho Marx, Jack Benny. A su vez, es coautor de más de 1000 programas de radio. Ha estrenado numerosas obras de teatro y 2 películas en Hollywood. El Caballero de la Armadura Oxidada es una experiencia que expande nuestra mente, que llega al corazón y alimenta el alma. El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, descuidando sin querer las cosas y las personas que lo rodean. Su armadura se va oxidando hasta dejar de brillar, y cuando se da cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje al final del cual, gracias a la ayuda de diversos personajes, logra deshacerse de la armadura que le ha imposibilitado abrirse al mundo. Este libro nos enseña con un sutil sentido del humor lo importante que es liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos. Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló, con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él que decía: aunque este universo poseo, nada poseo. No puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debía intentarlo. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía que era y qué no era. Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso, y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraban a la roca. Pensando que moriría, se dejó ir, se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. Por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar, sin excusarse. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una sensación de poder. Ya no tenía miedo. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Vamos cerrando la primera hora de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, esta revista de actualidad, dos veces ganadora del Martín Fierro en forma consecutiva en el rubro humorístico en radio. ¿Quién se le puede ocurrir darnos un rubro? Pero bueno, así pintó la cosa. ¿Por qué hicieron eso? Le preguntábamos a la gente, che, ¿te gustó el libro de Borges que leímos? Sí, claro. Lindo, dice, pero ¿sabés qué? ¿Qué te gusta el programa? Es muy divertido. Digo yo, la puta, que lo payaso. Claro. Medio payaso, así se que... Se nos cagan de risa, básicamente. Sí. Eso es lo que nos se perfiló decir. Para ese lado y bueno, después... Y queríamos hacer algo serio originalmente. Sí, claro. Ya, al comienzo. Sí, claro. Fracasamos con todo éxito, Raúl, querido. Sí. Bueno, pero por supuesto, después hubo personajes ficcionales distintos. Dentro de un ratito llega la Chapulina Colorada, que debe ser la más querida actual, ¿no? El personaje más querido. En un ratito, ¿no? Yo creo que de ahora... Y de antes también, o sea, sí, sí. Ya viene con... Sí, con ya viene, ya tiene sus años, su trayectoria en el programa, ¿no? Con buena prensa. Bueno, más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, hay una seguidilla imparable de ataques piraña, no estamos hablando del animalito, estamos hablando de ladrones. Sí, claro. Sí. Que atacan por la zona del centro de Nueva Córdoba y alrededores. Es una metodología simple, pero brutal, pero bueno, son un grupos de chicos de ambos sexos que, bueno, van caminando por las calles y, bueno, cuando a uno lo notan medio distraído, van, te atacan y te sacan el celular o lo que tengas. Sí. A mano, así que bueno, la policía ha creado un grupo para contrarrestar estos casos, pero varias víctimas han relatado que, bueno, que estos hechos violentos siguen ocurriendo. No sabemos qué vamos a hacer al respecto de esto. Bueno, es porque vienen en grupo, se hacen los boludos. Sí, igual no es algo nuevo. Hace años que está, pero en este último tiempo se ha incrementado. Sí, claro. Creo que han hecho marcha también y pidiendo por justicia a la gente de Nueva Córdoba. Sí. No sé qué tan multitudinaria habrá sido, pero ahí tuvo una movida y vienen denunciando hace tiempo como que esto se incrementa, bueno, por cuestiones sociales. Sí, es peligroso, sobre todo atacan a la salida de los bolichos, viste, la noche cuando vas a tomar un bar, bueno, que uno que está medio más relajado, alegre, claro, exactamente. Exacto, bueno, ahí aprovechan que uno está medio distraído, van y te atacan y la verdad que te hacen pasar un muy mal trago. Tengan cuidado, chicos, en la zona Nueva Córdoba, en el centro, y si se paran en la esquina y gritan, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Buenas! ¿Cómo anda? ¿Buenas? ¿Sí, te dolía algo? Porque me golpeé hace rato. Ah, por fin entró y no sé. No, se cayó, decía. Hace un año que se golpea, Raúl. Lo que pasa es que ya tenía con mucho cuidado porque me pegué un porrazo ahí en Nueva Córdoba. ¿Fumó? Estaba ayudándolo a los muchachos de la policía. ¿Fumó? Sí, sí, sí. Claro, no. Un porrazo, no se cayó. Usted no sabe lo que es un porrazo. No, bueno, sí, pero... Hay porrazos y porrazos. Claro, puede tener dos acepciones, claro. Sí. No, pero este de porrazo y de caída. De caída, ¿no? Perfecto. Un palazo. Perfecto. Total. Sí, pero, sí. Charita, usted nunca... Calle... Una charita, nada, no. No. Le pregunto. Porque anda ahí, en el Paseo de las Artes, siempre la veo ahí, todo el mundo la ve ahí. Y los artesanos son medio fumetos. Porque yo estoy haciendo vigilancia últimamente. Ah, ando con el chipote chillón a full. No me digas. Full. ¿Lo lleva en la mano? Lo lleva. Sí, lo llevo en la mano porque tengo miedo que me agarren las pirañas. No saben las sorpresas que se van a dar los muchachos ahí. Hay que cagarlos. ¿Saben qué? Yo los otros días salí un sábado al cumpleaños de una amiga. Sí. Y bueno, la vi ahí a la Chapu haciendo su humilde tarea. No me digas. La verdad que con mis amigas llegamos al departamento de mi amiga con toda la seguridad del mundo porque sabíamos que estaba la Chapu ahí cuidando. Bueno, y lleva la Chapu. ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me dijo? Es que Chapu. Te saludé, no le escuchaste, pero vos estabas como en tu mundo, sí. Ah, claro. La chicharra también la lleva. Compenetrada. La chicharra paralizadora. Estamos concentrados en su labor. Lleva la chicharra paralizadora. También la lleva. Por supuesto que la llevo, porque donde vea que alguno está queriendo atacar, ay, nomás le tiro con la chicharra paralizadora. Claro. A ver, présteme un ratito, a ver cómo era. Tenga cuidado, apuntamos a nadie, apuntamos a la puerta. Cuidado con Raúl, que no sabe nada, Raúl, de la chicharra. Ah, todavía entonces no lo paralicemos, a ver cómo. No, pobre Raúl. Un ratito, ¿qué es con eso, Quique? A ver. Ahí está. Ahí está, lo desparalicemos. Era para saber nomás cómo se queda quieto. A ver. Espere. ¿Qué pasó? Yo pensé. ¿Qué pasó? Ahí ¿Qué pasó? Te paralizamos, ¿no sentiste nada? ¿Qué pasó? Se quedó duro. Ah, bueno. Sí, no, con la chicharra. Ahora recién. No me asusté. No hay caso. Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿en qué anda, Chapulina? ¿Qué nos ha traído? Bueno, ahí estoy programando porque he mandado una solicitud de incorporación a uno de los grandes seminarios que hace la Patito. ¿Sí? La Patito. Porque sí, la Pato Bullrich. La Patito no tiene nada. Sí. El diminutivo cero. Dice Guanaca. Claro. Lo que pasa es que tiene esa fundación que es de seguridad, no sé qué diablo ha inventado ahí. Ajá. Tiene. Dice que hacen seminarios y qué sé yo. Sí. Vi esa noticia en la semana. Esa que anda inspecciones jurídicas detrás de ellos, porque yo leo Le cayeron como pedradas. Yo no sé, yo No sé si me van a aceptar la solicitud, porque creo que le investigan antes de aceptarme. Claro, se van a dar cuenta. Claro, porque ¿sabes qué? Van a sospechar de mí porque yo soy chapulina con Cavi. Ahí además donde... no tienen problema en pinchar teléfonos, sí. Claro, tiene que dar un dinerillo a cambio para asistir. Dinerillo, son 50 lucas. ¿De dónde voy a sacar yo 50 lucas para pagar una cena que voy a tomar agua? Bueno, pero esos muchachos son caros, así es. Claro, la verdad, sinceramente, bueno. No, pero yo quiero ir. ¿Para qué? Para espiar, para saber qué dicen. Claro. Vale, ahí tomo la pastilla de chiquitolina. Ajá, ¿está bien? Y empiezo a recorrer todas las mesas. Ah, la va a tomar, la pastilla. Pero por supuesto. Y escuchar qué dicen los guanacos. Yo esto lo hago como... Claro, claro. Claro, como si fuera una espía. La cosa que me voy a enterar ahí adentro. Claro. Sí. Y nada nuevo que nos quiere cagar. También voy a comer, porque voy a andar por todos los platos, no van a querer creer los muchachos, Y no solamente voy a andar por los platos comiendo, algunas otras maldades voy a hacer. Sí, eso te estaba por decir, tenés que hacer tus maldades, causar estragos, todo. Por ejemplo, se me ocurre una maldad, la copa de vino de la Cheborra Bullrich, se la vuelca usted, por ejemplo. Ay, sí. Va a la mesa y le empuja la copa. Cosa que diga, usted tiene que pensar lo siguiente, que yo soy tan chiquitita que no me puede ni moverla la copa. Puedo subir y nadar un rato, lavarme los pies. Tenga cuidado de no ahogarse, entonces. Sí. O que no se la tome, ya veo que o que no se la coman. Eso también tiene razón, don Raúl. No la puede empujar, claro. No lo había pensado. No voy a subir a la copa de vino. Está bien. Porque para cómo la copa de vino... Averigüe qué van a hacer estos guanacos, que ya se sabe qué van a hacer, lo han dicho de frente. Sí, ya sabemos qué van a hacer, pero quiero detalles. Está bien. Claro, el cómo, bien. A ver, ¿qué otra cosa era lo que le quería decir? Estoy muy interesada. Usted estaba escuchando, vio. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Entienden eso de la inteligencia artificial? Sí, más o menos. ¿Escucharon algo? Sí, más o menos. ¿Qué quiere decir? No estoy muy metido. No estamos muy metidos. Bueno, para la próxima, si me pueden averiguar algo más como para que me expliquen, porque no sé qué cosa de que nos están queriendo suplantar en todo con esto. Pero claro. Yo estoy en las antípodas. Claro. Muy bien. Qué no sé qué significa eso, pero... El lugar opuesto. Queda lindo, claro. Suena lindo. Aparte, estoy muy metida en esto del armado de las fórmulas también, acá en Córdoba. Es un despelote, porque todavía no tenemos en claro nada. Nada. No, acá un quilombo. A nivel nacional, el PRO, todo esto son un desastre, pero acá también, por supuesto. También. De tal palo, mío el ternero. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo? ¿De tal palo? No. De tal palo, tal astilla. Mía la vaca, tal astilla, al revés. Chapulina se le mezcla todo, como siempre. Pero la puta siempre tiene un problema siempre lo mismo se le mezcla. Claro que. Bueno, pero ya vamos a hablar de la fórmula, porque... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿No qué? No. ¿Qué pasó? Mis antenitas de vinil. No, ya cagamos. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Ay, sí, ahí veo. No. Son dos enemigas juntas. Todas juntas. No. Voy a hacerme cargo. Ya vuelvo. Me llevo el chillón. Mátela a chipotas. ¡Hasta luego! Chao. La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero la foto, porque la hija de Cristina tiene un Instagram y sube fotos a sus redes sociales. Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Cómo está. Ahí está, mira. Esto lo busqué ayer. Mira, es realmente, a mí me da mucha pena, Florencia. Sí. Me da mucha pena. Y aparte la abusaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante. Eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre. Es falta de nutrición materna. Mamá coca, mamá coca, mamá coca, mamá coca, mamá coca.

Claro, volvió, no podía estar ausente en este ciclo 2023. Canciones que se cantan solas, aquellas canciones que han sido quizás altamente difundidas o poco difundidas, pero que, bueno, tienen su validez. En este caso, Sábado de Dividido, que ha sido una canción retrillada. Son esas canciones que uno, ¿no? ¿Quién no anda cantando Sábado? Sábado, claro. Canciones que se cantan solas, Sábado Divididos, vamos hasta la hora 23. Y estas son las posibilidades de comunicarse con Radio Nuestra, que estás en el cielo, Victoria. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. Lo repetimos. A ver. 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra. Así nos pueden encontrar en Twitter e Instagram. Sí. Y también tenemos la fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Otra opción es que escuchen los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Siempre van a encontrar los podcasts del programa. Hay nuevos podcasts esta semana, así que búsquenlo. Sí, sí. Ahora los vamos a... No hay excusas para no escuchar. No. Claro, no. Estamos en todos lados directamente. En todos lados. Te diría que hasta es difícil evitarnos. Sí. Medio pesado, digamos. Eso iba a decir, estamos intensos, chicos. Che, les recuerdo que si no quieren hacer un programa como este, así mal organizado, un desastre, tienen que asistir al curso que dicta el profesor Quique Zapata en Mariano Moreno, un tipo rubio, alto, lindo, inteligente, tiene todas las virtudes, todo. Ay, pasemos una foto, Quique. No sé, le voy a preguntar a él si quiere. Va a ser el curso presencial de 4 meses, va a comenzar el otro miércoles, así que hay un tiempito más, una semana más para inscribirse, porque hay mucha gente, parece que va a ser virtual y presencial, porque hay mucha gente del interior que dice, che, háganlo virtual, bueno, estamos organizando ahí. Pero claro, bueno. Sí, es una modalidad que se impuso, digamos, en varios cursos que se hace, que ahora la pide. Sistema híbrido. Exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a entonces a decir que están las inscripciones abiertas para el curso cuatrimestral de Mariano Moreno, Educación Superior de Producción de Radio y Televisión, que se dicta allí en la calle Rodríguez Peña, frente a la Plaza Colón. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar de los premios Gardel. El martes se dio a conocer la lista completa de los nominados a los premios Gardel 2023. Entre ellos se destaca una fuerte presencia cordobesa de la mano de artistas como La Conga, Paulo Londra. Odio La Conga. ¿No te gusta? No, lo detesto. ¿Por qué? Lo detesto. El anticuarteto. Es la estupidez del cuarteto para porteño Giles. Ya está, lo dije. Es la versión marketinera del cuarteto. Exactamente, loco. Sí. Cuarteto, se decía lo mismo de Rodrigo en su época. No, pero Rodrigo. Rodrigo no. Comparar. Estos cari lindos que hacen todos. Entonces pasitos. son las malas lenguas. Totalmente, no. Ese cuarteto careta. No. El cuarteto es otra cosa. Este es el máximo reconocimiento de la música argentina y va a tener su lugar el próximo martes 16 de mayo en la ciudad autónoma, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tiene 48 categorías y el ganador en el rubro álbum del año, que se hace la distinción más importante. Pero bueno, que viste que yo te dije que estaba medio enojada con los premios Gardel y que no había algo que decidía. Falta Lali Espósito, porque no fue nominada en la categoría de pop. La representante del pop en la Argentina no está nominada. Sí. A los premios Gardel del pop. Tal vez no se lo merecía, no quería ser malo. No me digas eso. No ataques a Lali Espósito, que yo me lo tomo personal, por favor. No, me pongo violenta. Es un chistecito. Hasta yo la defiendo. Mire que está en edad de merecer esa niña, una chica muy bonita. ¿Viste? Pero ¿cómo que está en edad de merecer con talento? Más información con Raúl Terán. Bien, habíamos adelantado que pese a la expansión económica, sube la pobreza en Argentina. Bueno, y esto se debe a que en el segundo semestre del 2022, el aumento del nivel de la actividad económica fue mayor al primer semestre del año pasado. Sí. Y dejó entrever de que la condición de aumentar o crecer económicamente ya no es suficiente para que la tasa de pobreza se reduzca, ¿bien? Por primera vez en 20 años hubo un incremento en la pobreza, a pesar de que haya aumentado el PBI per cápita. Ajá. ¿Bien? Concretamente en el segundo semestre del 2022 el PBI per cápita creció 2,9% interanual, mientras que la pobreza aumentó 1,9 puntos porcentuales en el mismo periodo. Esto se debe, según la consultora Ecolatina, bien, a que si bien aumenta el empleo, pero esto es en situaciones informales y de cuenta propista, que son los llamados monotributistas, la creciente inflación, que produce a la vez una caída del salario real, bien, es más caro también ser pobre por el aumento de la canasta básica, y todo esto también repercute en menos gasto de prestaciones sociales por parte del gobierno, bien, producto todo como consecuencia de la alta inflación que estamos viviendo. Habíamos prometido, como parte de la música que escuchamos en nuestro programa hoy, las distintas cortinas que forman nueva artística, que son parte de nuestra nueva artística ciclo 2023. Esto, claro, de pie, señores. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La dicha, claro, indio querido, no es una cosa alegre. We'll be right back. Desde ahora habrá paridad de género en la elección de los nombres de calles y espacios públicos. Denominar calles con nombres de mujeres ayudará a visibilizar y reconocer sus aportes en la historia y en la construcción de la sociedad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, donde ha de terminar. Muy enojada quedó la gente con el audio que detectó las antenitas de vinil de la chapulina colorada de la esta impresentable Viviana Sarnosa, hablando con otra periodista sobre la hija de Cristina, sobre la anorexia. Ha motivado el repudio hasta de las organizaciones profesionales de psicólogos, ¿no? Que se metió con un tema tan delicado como la anorexia, el odio las hace, las pone ciega, pueden decir cualquier cosa. No pueden. Sí, sobre todo porque Argentina es uno de los países que más enfermedades. Totalmente. Así de, nos llama, de trastornos alimenticios tiene. Así que me parece que es una falta, mínimamente es una falta de responsabilidad. Después de toda, de ahí todo para arriba, no sé. Sí, y que las asociaciones vinculadas al periodismo tampoco se hayan emitido, hayan hecho un pronunciamiento sobre esta situación, sobre la ética profesional, y que no se puede decir cualquier cosa, digamos, en voz de la libre expresión, porque no es así, no es ético y no es la función que tenemos como comunicadores. Esta semana hubo un paro de periodistas en Córdoba, daba lástima. Solamente Canal 10 adhirió, Canal C, que es una sucursal de Diario Clarín, y de Condena 3. Viste, era una cosa terrible, ¿no? Cada vez son más gorilas en Canal C, en Show Sport. Bueno, Canal 12, por supuesto, ninguno hizo paro. En Telefe tampoco, guarda. Solamente los compañeros de Canal 10 se está pidiendo reivindicación salarial. Y bueno, esos son lo que son los medios de Córdoba. Sí, acá tengo la información más precisa. Argentina es el segundo país con más cantidad de casos de trastornos conducta alimentaria, el segundo. Sí, pero esta no le importa nada, no le importa nada. Raúl Terán y más información. Vamos a estar hablando sobre la visita que está programada para el próximo 17 de abril de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que vuelve a la Argentina. El Comando Sur es un órgano creado para defender los intereses de la Casa Blanca en la región y se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, el próximo lunes 17, como les comentaba, con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China. Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, no disimula ya el interés que tiene en la región, así lo dejó en claro unos meses atrás cuando le preguntaron por qué es importante América Latina y la castrense, que esto es algo también muy llamativo, que alguien vinculado a las fuerzas, al ejército, se preocupe por estas situaciones, como para alertarnos de mínima. Sí. Indicó que el triángulo de litio, la concentración de las reservas de petróleo más grandes, los recursos de Venezuela, con el petróleo, cobre y oro, los bosques del Amazonas, que son los pulmones del mundo, y finalmente el 31% del agua dulce del mundo, que es lo que se concentra en América Latina, es uno de los objetivos que tiene este Comando Sur de Estados Unidos. Bien, y también tiene el ojo puesto en la relación entre estos países de la región y China. ¿Bien? En el caso de Argentina, lo que se busca es evitar, digamos, que sigamos vinculándonos con China, esta intención que hay de hacer la cuarta central nuclear, bien, y apoderarse de que sigamos siendo el patio trasero del gigante del norte. Los partidos liberales como Milei, ni hablemos, Juntos por el Cambio, todos vienen por el litio. Ellos son los empleaditos de los Estados Unidos. Y ese es el objetivo. Sí, por supuesto. Victoria Granero. Bueno, nos vamos hasta Río Tercero porque un fallo judicial multa a un padre por no cuidar a su hijo en reiteradas ocasiones. El juzgado en lo civil, comercial y familia de primera nominación de Río Tercero le impuso al padre de un niño una multa equivalente al 50% del salario del personal doméstico encargado del cuidado de personas por cada mes que este padre incumpla con el régimen acordado con para su hijo de 8 años. Claro, cuando un padre no cumple con las visitas a un niño, los cuidados que debe tener un niño, y sobre todo esto es más grave aún cuando tenemos en cuenta la corta edad, que es de 8 años. También ella indicó que si bien el padre puede no tener interés en el hijo, que eso no a nadie lo puede obligar, sí tiene que cumplir con la cuota alimentaria y con el acuerdo que han hecho con la madre. Hoy estamos escuchando parte de la música en forma completa, que son cortinas de nuestra nueva artística a pedido de los oyentes Radio Nuestreros. Y esta cortina fue parte de uno de mis primeros programas, el querido Los Ciegos Buscan Rey, que nació allí por LB2. Recuerdo todavía cuando sonaba esta cortina. Se trata de la banda newyorkina Spin Doctors, que fue fundada en 1988 y que fue ampliamente conocida por este tema, Two Princes, dos princesas, ¿está bien, Vicky? Sí, Two Princes. El guaso es Two, ¿viste? Parece que un refrío, y ella dice, ¿cómo es? Sí, como si hubiera estornudando. Claro, ¿y vos cómo decís? Que parece el Chavo del Ocho. Claro, ¿y vos lo que quise decir? ¿Y cómo es? Claro. Sí, ¿y cómo es? ¿Y cómo le dije yo? ¿Y cómo es? Presenta. Spin Doctor, Two Princes. Después de la música, llega la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina. Just go ahead now. One less diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. Hey. Just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos y para todas. Y bueno, tenemos que hablar de deportes, vamos a hablar un poquito de lo que respecta a la selección argentina, porque ya, mirá, pasaron cuatro meses de la obtención del título del mundo, pasó el Mundial, Argentina fue campeón mundial, obteniendo la tercera estrella a nivel mayores, y el seleccionado nuestro festejó ante una multitud en River versus Panamá, y goleó a Curazao en Santiago del Estero, un Curazao que no tiene tradición futbolística, pero que vino y se sumó a la fiesta, esa era la idea. Y ahora, a facturar, se dijo, ¿no? Porque el título de campeón del mundo tiene su beneficio. Por ejemplo, lo que van a cobrar por partido y presencia a partir de este momento el seleccionado argentino en todos sus amistosos y fecha FIFA de amistoso que tenga. Lo cierto es que Argentina tiene una fecha FIFA ahora, es en junio, y fue confirmado que va a jugar en Asia. Sí, usted escuchó bien. En Asia, porque ahora es momento de facturar. Ya vino, festejó ante su gente, con un ingreso que no era tanto. Bueno, la economía argentina indica que no se puede pagar tanto acá. Por ende, que tiene que salir a buscar los millones de dólares afuera, porque a la Asociación de Fútbol Argentino le llegó una oferta millonaria para que en la primera fecha FIFA de junio sea el seleccionado argentino juegue contra Costa Rica y ya está el lugar. Es en China, aunque le parezca mentira, en China va a ser el partido, pero se está hablando de una cifra millonaria. Y cuando le digo, Quique, que es millonaria, créame que es así. Estamos hablando de más, mucho más de 20 millones de dólares por presencia. Porque solamente la presencia de Lionel Messi hace que se duplique y hasta triplique el ingreso que el seleccionado argentino va a cobrar por su presencia. Y después hay la próxima fecha de FIFA, que es en junio, son dos partidos, ¿no? El primero ya dijimos que va a ser con Costa Rica y va a ser en China, casi con seguridad, en un 99.9% te lo puedo llegar a confirmar esto. Y el segundo cotejo, ahí es donde estamos en duda, porque se había dicho que desde el gobierno también iban a poner unos dineros para que se jugara en Bangladesh, este país que demostró una revolución en cuanto a los festejos y aliento para nuestro seleccionado, festejando todo el pueblo en la calle, la verdad que parecían argentinos, y bueno, en un momento también de devolver gentileza, la AFA pensó en jugar en Bangladesh, pero la realidad no cierra con tanta fuerza esta idea, por una cuestión económica, ¿no? Por una cuestión económica nada más, porque Bangladesh es un país pobre que no tiene tampoco el ingreso y el egreso para poder recibir y pagar el canon que cobra el seleccionado argentino. Entonces, se está hablando de un segundo partido que sería en Japón. Y atención, porque Japón sí tiene el dinero, va a jugar. Hay dos chances con cuál ser el seleccionado rival. Uno también latinoamericano, Colombia. Pero también se hablaba de Ecuador. Muy difícil lo de Ecuador porque la primera fecha FIFA de eliminatorias, que son después de agosto, Ecuador es el primer rival que tiene para jugar por esa eliminatoria. No creo que se superponga dos partidos en tres meses en distintos lados. Por ende, que Colombia es una chance, y otra chance es que el mismo seleccionado de Japón sea quien reciba en su tierra al campeón mundial y juegue la segunda fecha FIFA. Esto va a ser en el próximo mes de junio. Y vamos a seguir hablando de lo que es seleccionado argentino de a nivel ahora sub-20. ¿Por qué? ¿Por qué noticia mundial sub-20? Fue noticia hace dos meses cuando queda eliminado Argentina. Salimos campeón del mundo y quedamos eliminados en el sub-20 bajo la dirección de Javier Mascherano. Quedó eliminado y bueno, ya decíamos, ya está un torneo histórico que Argentina lo ha ganado en varias ocasiones, que queda eliminado. Bueno, se dieron una serie de hechos que permitió que Argentina no clasificara. Pero, ¿qué pasa? Se va a jugar en Argentina ahora, entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Y te voy a contar y les voy a contar cómo se da esta situación de que se juegue el seleccionado argentino sub-20, el Mundial sub-20, se juegue aquí. Mira, yo te voy a decir una serie de puntos y después te voy a aclarar cada situación. Vamos con los puntos. Argentina queda eliminada y no clasifica para el Mundial de Indonesia. Renuncia a su técnico Javier Mascherano. no se juega en Indonesia por temas políticos. Atención, se juega ahora en Argentina por una movida rápida y brillante del Chiqui Tapia. Vuelve entonces Mascherano pedido por Scaloni para que agarre el sub-20 nuevamente, y Argentina ahora va a jugar por ser país anfitrión. No había clasificado, pero ahora, al ser país anfitrión, juega. Hay 6 sedes que propone la Asociación de Fútbol Argentino para que se dispute el Mundial aquí en Argentina, pero teniendo en cuenta los equipos donde se juegue, porque la sede donde se juega no se puede disputar por una disposición de la FIFA. Si se juega, por ejemplo, en River, durante 40 días no se puede jugar ningún partido local en River. Se tiene que cuidar el césped y la cancha para el Mundial. Entonces hay cancha que no puede ser. Córdoba era una de las sedes que propuso la Asociación de Fútbol Argentino por intermedio de la FIFA, pero no eran de las primeras 6 opciones. ¿Qué pasa? Acá hay 6 sedes sin Córdoba. FASI está contento por esto, pero la AFA propone a Córdoba. Entonces, ¿qué dice? La Agencia Córdoba Deporte dice que si Talleres tiene un compromiso de local, pero que si le eligen sede del Mundial, y bueno, Talleres va a tener que cambiar su localía. Talleres no tiene opción de localía acá en Córdoba, porque Instituto no le presta la cancha y porque no va a jugar en Belgrano. Entonces la FIFA no permite que se juegue un partido de Talleres, pero Talleres tiene que jugar con River durante el transcurso del Mundial. La FIFA no permite esto, entonces se baja la sede Córdoba para el Mundial Sub-20. Lo dijo el presidente de Instituto, Cavagliato, en la noche del viernes, dijo lo siguiente: Córdoba se queda sin sede del Mundial Sub-20 por obra y gracia del Club Atlético Talleres. Así que le tiró toda la responsabilidad a Talleres, y bueno, nos quedamos sin Mundial Sub-20 porque Talleres tiene la prioridad con el Estadio Kempes, y bueno, eso ya pasó también ¿se acuerda con el recital de Sabina? Que lo habían elegido, que no, que juegue, que atrasaron un día. Al final Talleres logró su cometido, jugó contra Banfield, perdió, pero jugó finalmente con los jugadores que se iban a viajar para los seleccionados, que eran 4 que viajaban para Colombia, para Paraguay y para Chile. Lo cierto es que el Mundial Sub-20 no se va a jugar en Córdoba, pero sí se va a jugar en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Las sedes van a ser: fue aprobado hace horas finalmente el Malvinas Argentina de Mendoza, ese lugar era para Córdoba, pero se aprobó el Malvinas Argentina de Mendoza, y los otros 5 sedes serían el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan, el Centenario de Chaco, la Pedrera de San Luis, el Estadio Único de La Plata. Hay que ver cómo está el piso, qué situaciones, porque es una cancha que está el Estadio Único de La Plata, que se llama ahora Diego Armando Maradona, pero también hay que ver cómo está este estadio, porque realmente la condición del piso no es de la mejor. Y el Malvinas Argentina de Mendoza. A mí, si me pedís que te tire un adelanto para vos, Fernando, ¿quién va a ser, dónde se va a jugar la final del Sub-20? Y yo te puedo asegurar que va a ser en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ahí se va a jugar, porque ya es un estadio aprobado por la AFA, por la FIFA, un muy lindo estadio, donde Argentina jugó hace un par de días frente a Curazao en los festejos del título mundial, goleándolo por 7-0, y bueno, mostrando la fiesta de la gente, y que es un estadio capacitado para el nivel internacional. Lo cierto que estas son las novedades en cuanto a los seleccionados argentinos, tanto en la mayor como la sub-20, también hay información de la sub-17, pero lo vamos a dejar para más adelante. Lo cierto es que llama también hay un llamado a atención por algunos lesionados de jugadores. Lisandro Martínez, que se quebró un hueso del pie y no va a estar ausente hasta final de temporada, no va a llegar a esta fecha FIFA de junio, pero por ahí llega a las eliminatorias. Y también ojo con la lesión de Paulo Dybala. Lo cierto es que está finalizando temporadas en Europa y todo ello va a traer también una serie de lesiones y a tener en cuenta para los jugadores para finalizar el año y la temporada. Lo cierto es que esta es la información mundialista. Vamos a tener sub-20, vamos a tener mayor y vamos a tener todo el deporte también local, nacional e internacional el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado en la co-conducción de Raúl Terán y de Victoria Granero, los personajes ficcionales a cargo de esta actriz, esta amiga que es Emilce Blanco, la producción Vanessa Ríos desde el sur del país y la producción de Francisco Barrio Nuevo. En la producción y después un par de satélites que andan dando vueltas como Guadalupe Zapata, como Macarena Jerez Guerrero, todo bajo la mirada de la jefa de mascota que es la Charito González Torres. Ya le muestro, le traje de nuevo para que la toquen, para que la miren, sí, a la zapita. Yo me acuerdo que vengo a la radio y me acuerdo de vos, Vicky, y digo, le llevo la zapita. A la yo pensé Vicky. Que estaba en el auto siempre. No, a veces, no, la bajo, yo la bajo, no la bajo. Bueno, pasa que se debe marear, además, que dejar sola la zapita en el auto, pobre. Claro. Y el control y puesta en el aire aquí en el segundo piso de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, el control, digo, y puesta en el aire de la emisora, está a cargo, como siempre, del señor Darío Genovese. Completamos el staff diciendo que dentro de un rato ya va a venir Luis Abril con la editorial y, como siempre, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina. Usted puede comunicarse a estas líneas telefónicas y redes, Victoria. Bueno, empecemos por la línea telefónica, que es un WhatsApp en realidad. A ver, anota, agarra una lapicera. Estoy acá, me anda hoy. Hoy te anda, bueno, menos mal. El WhatsApp es 3517-588208. Vamos a repetirlo para que lo anotes bien. Sí. 3517-588208. Pero bien. Bueno, también tenemos Twitter e Instagram, que cambió. Ahora sí. Es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y Spotify. Sí. ¿Todos? ¿Están todos ahí? Todos están en nuestra biblioteca virtual, y también en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Porque no solamente tenemos el programa que nos reemiten en distintas emisoras, sino que también están los podcasts. Esta semana hubo 3 nuevos podcasts. La presentación de Maruca, la Chapulina de la semana pasada, y también María Pereira. Así que busquen los podcasts del programa en Spotify. ¿Sí? Ahí estamos. Raúl Terán. Seguimos con un poquito más de información. En este caso con el presidente de la Nación, bien, que en el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, consideró que el acceso a la vivienda es un derecho humano que no tiene que ser pensado como una mercancía. Una de las exigencias que tienen, digamos, gran parte de la ciudadanía y todos aquellos que votamos, me incluyo, al presidente actual, con respecto al, bueno, todo lo que se prometió y esto que está distando mucho y lo que queda en lo que es la intención y que no lo concreto. O sea que para el mundo vamos y decimos el discurso, pero puertas adentro no hay créditos hipotecarios, el programa Procrear está restringido a raíz de la deuda con el fondo y los cumplimientos de pago que tenemos que llevar a cabo. Entonces, bueno, como para, más allá de que es mejor este gobierno que la derecha extrema, pero no conformarnos y tratar de buscar siempre algo mejor. Por supuesto, lo que viene va a ser mucho, pero mucho más grave. Esperemos eso. Pero jamás vamos a dejar de decir las falencias de nuestro propio gobierno. Por supuesto. Eso no es minar el gobierno, eso es tener conciencia. No, es ser crítico. Y claro, como corresponde, debe... otra vez golpea. ¿No será la señora? Porque hay un invitado. No, si fingimos que no hay nadie. ¡Vamos al aire! Darío, decirle... ya sé quién es, mirá y se asoma. Disculpe. ¿Cómo le va, Maruca? No, ¿cómo anda usted? Buenas noches, sí, buenas ¿cómo noches. Les va? Nos va bien, pero no golpeé molesto, la puerta. No, No. Pero no, la próxima vez no golpee, entra directamente. Claro. Es como que el ruido, claro, sí. El ruido es como que se escucha muy fuerte y... Estamos al aire, es una radio, entonces si usted golpea, se siente en el micrófono. Se siente, claro. No queda prolijo. Usted es oyente, ¿no? Es que yo soy nueva en todo esto, bueno, ¿sabe? Pero es fácil. Entonces, no me es fácil, tengo un poco de vergüenza. Claro, bueno. No, pero ya le dijimos, mire, usted llega a Darío, que el otro día le gustó el chico y que le dijo que era muy bonito, muy lindo, que está detrás del vidrio, mire. Lindo muchacho. Sí. Bueno, dígale al lindo muchacho que la anuncie y entonces él le dice, espera, ya entra cuando va la música, ¿me entiende? No tiene que entrar y golpear. Es que yo lo veía tan concentrado al muchacho. Y porque, claro, es profesional. Sí, pero tiene que estar trabajando. Claro, atento. Sí. Bueno, Maruca. Y el responsable que salgamos. Qué lindo ha sido el debut del otro día, la presencia, por primera vez, la visita suya. Vecina. Sí, yo me recordamos muy porque contenta. La audiencia se renueve, una vecina de acá de Barrio Las Flores, que tiene unidad básica ahí frente a la cancha de Las Flores. Efectivamente, sobre la calle. Belardinelli, porque ahora lo me cuesta decir. Ahora sí se acuerda. Me cuesta. No se acuerda dónde vivía el programa. Sí, a veces confundo a los taxistas y a los remiseros. Los no productores. Tomo Uber yo. No entiendo. No, pero tiene que tener la aplicación. Todo ese yo no tengo espacio para la aplicación, o sea. Claro. Si no, lo usaría. Yo lo tomo y es más barato. Lo vamos a meter preso. Pero yo soy aplicada, pero no hago esas cosas. Escúcheme, no entiendo mucho. Y nosotros, cuando le llamamos el Remy el otro día, le llamamos un taxi, ¿vio? Para que se llevara a su casa. Gracias, llegó bien. Sí, tú llegó bien, fui charlando con el muchacho hasta allá, hasta la verdad final. Ay, No. Belardinelli, claro. Ahí va. Al principio. También porque no se va a. Se va a vivir a una calle más Soto. Es claro, fácil de pronunciar, claro. No, yo. Claro. A mí ahí. Me van a sacar de ahí. Sí. Con los pies para adelante. No, Dios no permita. Ay, qué escúcheme. Feo. Sí, qué fea frase. La gente dice eso. No escúcheme, sé, sí. ¿Sabe qué? Visual. Una cosita. Vio que las productoras le pusieron, la productora y el productor, el escudo de las flores, vio, para promocionar su presencia en el partido. Gracias. ¿Lo vio? Gracias, no, gracias. ¿Tiene internet, sí, Facebook, usted, qué sé yo? ¿Qué cosa? Internet, Facebook. Redes sociales. No, redes sociales, no, eso, no, ni Instagram. Sabe, ni sabe de no, qué yo la única red que tengo la tengo en la parte de atrás porque se cruzan unas gallinas del vecino. Ah, no, pero no estamos hablando pero, de eso. Claro, lo único, porque claro. No. ¿Y medias red? ¿No tiene medias red? ¿Y qué? ¿Y medias sí, por qué no? Red. Veo que son como esos cancanes. No, con... no, la red es entera, no, media red no tengo. Bueno. No. No, porque qué sé yo, me pregunto, la gente, por ahí las señoras grandes usan media red. No. ¿Sabe cuáles son esas que tienen como un tren? Esas solamente lo usan las chicas que fuman. Las chicas que fuman, diría. ¿Cómo se llamaba el chofer de Atilio López que conocía usted que me contó otra vez? Escúcheme. ¿Cómo se llamaba mire, Carlito? ¿Cómo era? El Pacho. El Pacho, querido. El Pacho. Gran peronista. Claro, claro. Decía compañero. Decía que cuando cobraba iba a las chicas que fuman. ¿Se acuerdan? Claro, las chicas que fuman. Qué hermosa figura. Sí, sí. Sí, la verdad que. Realmente. Yo las vi en ellas. Sí, a las medias redes. Raras a veces, ¿vio? Sí, bueno, fuman mucho, no pasa nada, fuman un poco de más nomás, pero... Sí, claro. pero escúchame, bueno. me hizo acordar un oyente que me dijo, ¿cómo se llama la unidad básica? Y se llama... Mente Peronista, un hermoso nombre. Claro, la unidad básica, Mente Peronista. Qué lindo. Exactamente. Claro, qué lindo. Eso es, así que... Así le puso yo trato usted, de, creativo, de rescatar, pues. Claro, sí. Yo trato de rescatar esto de que la gente tiene que volver a las raíces la base, del peronismo, a la esencia. Es más, estoy un poco cansada porque estuve hoy pintando todo el día la unidad básica, le estaba dando una blanqueadita. Ajá. Pintura a la calvio, porque es lo más baratito claro. Que no. Sí, no, sí. No. ¿Usted sola no, o claro, con el resto de los militantes? Iba sola. No, yo sola, porque el resto de los militantes no sé mucho. Dónde andan. Sí, no andan, sí. Desaparece. Yo los llamo y... No bueno, ¿se perdió esto de las unidades básicas o no? Totalmente. No, la mía no se perdió. No, bueno, usted la tiene, pero no, pero yo, que... Claro, yo en general. Convengamos que no hay mucho. Más, para este domingo estoy organizando una feria de platos. Ah, ¿sí? Qué lindo. Para recaudar fondos. Porque me quedó una pared y vio que la pintura también está cara. Sí. Claro. También está cara. Claro. Sí. Bueno, ¿y a quién va a apoyar en las elecciones como peronista auténtica de Córdoba, de una unidad básica que ya queda poca? Mire, yo estoy ahí juntando un poco y recaudando fondos para ver de colaborar con algún compañero de que se presente, pero... Sí. No sé, no encuentro encuentro ningún peronista. ¿Fuma usted, Maruca? Sí, veo que sí, fumo armado. Ah, claro. Ah, sí, más barato. Sí. Claro, se nota que fuma armado. Sí, no. Sí, los mariposa. No. ¿Tabaco mariposa? ¿O cuál marca? No tengo idea. Mira, yo voy ahí. Está bien. Vio la histórica 27 de abril. Sí, ahí donde vende tabaco. Claro. Y ahí. Lo que pasa es que me he tomado un poco de frío de tanto pintar y me agarró tosecita. Claro, sí. Bueno, tome, hay que cuidarse. Tómese un traguito de agua. Me alcanzo un poquito de agua. Acá le damos. Usted que se imagina que aparte no se va a venir, no la vamos a hacer volver, está muy frío, ya está fresco. La otra vez cuando vino, así un poquito, estaba más templado, pero le pagamos el taxi pero, ¿no? Para que se vuelva. Pero, Sí. O el Uber, claro. Tiene ¿sí? razón, no tiene problema. Uber. Claro, así no sale más barato. Claro. Bueno. El Uber no es el compañero que vive ahí a la vuelta de. No, el Uber es una empresa. No. Ese es el negro Uber. Que vive ahí, claro. Escúchame. ¿Empresa de qué, disculpe? No, de taxi, es como los taxis. Es un transporte, nada más que no claro. son taxis. Pero es trucho, guarda claro. que no es legal, guarda que tampoco hagamos que apología. Cuidado, sí. Sí, no hagamos apología del lugar. Bueno, escúcheme, ahí me avisa Darío que trajo un cassette. Estoy con un poquito de tos, ¿sabes? Sí, bueno, trate de no toser en el lugar encerrado. De vuelta para el otro lado, no apunte al micrófono porque sale todo de Córdoba, le está escuchando. ¿Alguien tiene la antibacterial, el spray así? Pero así tiramos me pongo el espalda. El barbijo. Bueno, se lo voy a escuchar, no sí, sé. Claro, está bien. Maruca, escúchame, me dice Darío que tiene que ir a la pausa musical, ya la señal. Bueno, después le vamos a contar qué significa la señal. Ah, yo ya le traje algo cassette, buenísimo. ¿Usted conoce el cuarteto Berna? No me diga, sí, claro. Histórico, cuarteto. Mi mamá Berna, bailaba con el cuarteto Berna. Club Corral de Palo. Claro. Y hay un temita que me gusta mucho, ¿sabe? Hay un tema. El pide oro. No, escúcheme, el pibe de oro le decían a Berna, está machacada, que la mierda. No se llama el tema, si no sé qué tema trae. Berna, le decían el pibe de oro. Bueno, nos vamos con Berna. Sí, acuérdense que ahí le llamas un taxi, quédese un rato, tomese un tecito, así se le pasa la tos. Sí. Cuídese el frío. Yo vine caminando, me agarró el pechito. El pechito López. Y se me bajaron las defensas cuando andar pintando. Claro. Si conoce algún compañero que le arregle el pechito. Vaya de las flores, vio frente a la cancha. Ahora le pago un taxi. El taladro cordobés, yo lo espero. Bueno, no, ahí le pagamos un taxi. Gracias, Maruca, por venir. Que tengan una buena semana. Igualmente, un gusto que venga, Maruca. Que Diosito me los bendiga a todos, ¿sabes? Nos vamos con el pibe de oro. Igualmente. El pibe de oro le decían a Berna, le cuento, porque no es una canción. Pero bueno, ya le contamos ahora durante la música. Chao, Maruca, gracias. Adiós. La próxima no golpeo. Chao. Dale. También la tinta que precisan sus zapatos, lo lustraré con mucho esmero a usted, señor. A sus zapatos se los dejo como nuevo, si me permite que lo lustre, por favor. Con el cepillo y la gamuza daré brillo, pues yo lo invito, ponga el pie en mi cajón. Se lustra, señor, como encharolado se los dejaré. Se lustra, señor, en solo un minuto se lo lustraré.

Contacto espiritual. Conéctate. Entramos en la tercera hora de nuestro programa, vamos hasta las 23, estamos en 94.3, el punto exacto de la banda de frecuencia modulada de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, y por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, los domingos a la noche. Lo que pasaba, el roquito de la semana, otro de los bloques que retomamos con los espíritus. Está todo bien, que es parte de la artística también cortina de este ciclo 2023. Decimos la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. También está el Twitter y el Instagram, que es Radio Nuestra. No me digas. Y nuestra fanpage, sí, nuestra fanpage, o sea, el Facebook, que sí. Es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También puedes escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet RTV. En nuestro Spotify vas a encontrar siempre todos los podcasts del programa. ¿Qué me dijiste que hay nuevos podcasts para esta semana? Los podcasts son de Maruca, la vecina acá de Barrio Las Flores. Maruca la peruca, se autodefine. Sí, la vecina de, peronista, sí. La vecina peronista de acá de Barrio Las Flores, que es amiga de otro peronista que venía antes. Don Amancio, me parece que ha habido algo ahí, sí, porque lo habla con un cariño. Sí, no quiere hablar del tema, pero no insistimos nosotros. Bueno, pero por ahí le sacamos. La próxima. Veamos. Hay que pinchar un poquito. Claro, claro. Bueno, pinchar en el buen sentido, ¿no? Porque también está el mal sentido. Pues, sí. Yo siempre soy mal pensado. No. Bueno, el que aclara siempre es el que lleva las cosas para otro lado, Kike, si no... Sí, y tiene la mente sucia. Totalmente. La Chapulina Colorada también está en podcast y también está María Pereira, que va a venir dentro de un rato, esta locutora de Condena 3, que tiene un programa que se llama Juntas, una movilera que se llama Moni Vargas. Es mucha casualidad, viste, con el que te Getegeli, viste, pero es la versión femenina y es media mala onda, así media... ¿Media? Claro, media si te tapas un ojo. Claro. Bien, vamos a continuar con algo de efemérides para un día como hoy. Bueno. Bien, pero de 1889 nace en Londres el actor, compositor y cineasta británico Charles Chaplin, bien símbolo del humor y el cine mudo con su personaje Charlotte y films como El pibe y Tiempos modernos. Trabajó en más de 80 películas hacia la década de 1930. Fue uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Ya que había mencionado algo de los Rolling Stones anteriormente, en 1964 la banda británica lanza en Londres su álbum debut, que llevó su nombre y contiene 12 canciones. La curiosidad es que el tema Tell Me es el único de ese disco compuesto por Mick Jagger y Keith Richards. ¿Quién mencionó algo de los Rolling Stones? ¿Usted no había mencionado algo? No, estoy por anunciar lo que viene próximamente, Simpatía con el Diablo, antes del editorial. Usted está leyendo y está pensando que yo se lo dije. Es un visionario. O ya estoy para la pastillita y... Puede ser. Y la memoria... Sí. No me asuste, Kike, así porque... Sí. Estaba convencido que habían dicho algo de los Rolling Stones. Nada. Por eso dije, mira, aprovecho que justo dije casualidad. No, para pensé nada. Pensé que no. Totalmente chapa. Victoria Granero. Despertar en un futuro mejor. Sí. Un hombre que pagó $100,000 para que lo congelaran a él... y a su familia. Es un empresario estadounidense conocido como Dennis Kowalski. Pagó $100,000 para que lo congelaran a él y a su familia con la idea de despertar en un futuro mejor. Todos esos giles que hacen cosas raras, viste, que dicen me quiero saltar de un helicóptero y casarme en el aire. No. Yo quiero que se maten. y este guaso quiere que se le vaya la mano con el hielo y se muera. Claro, técnicamente no es hielo. Ajá. Es una técnica conocida como criónica. Interesante. Que a vos te congelan, pero no con hielo, sino con nitrógeno. Ah, bueno, está bien. No te congelan con hielo, porque si no, se les complica más. Te congelan con nitrógeno cuando te morís. Y bueno, después con la esperanza de que en un futuro vos te descongelen, pero es raro, me da como vibras de Frankenstein, porque si ya estás muerto, ¿cómo te van a revivir? Eso es lo que yo no entiendo de esta técnica. Hay una lógica con eso, se decía de Walt Disney, claro. ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿sí, viste? Sí, más allá de eso, digamos, ¿cuál es la intención, digamos, revivir, digamos, y ponerle que eso pase de acá, o sea, morís hoy de acá 50 años, ¿no? Claro. Por el avance, te reviven 100, y todo, no sé. Con 50 años y la gente que tenías antes, que ya no va a estar porque no es eterna. Sí, ¿qué onda, digamos? Vas a estar confundido en un mundo que ya te supera totalmente. Bueno, por eso digo, que se cague muriendo, dejen echar la pelota. Claro, esa gente que tiene la idea también de vivir eternamente. Otro boludo. Yo me muero si tengo que estar una eternidad trabajando. Me muero si tengo que estar vivo. Me muero. Sería. Me muero si tengo que vivir. Y encima, vivir para trabajar literalmente no. Claro. Me suicido y busco la forma de evitarlo. Te lo agradezco, pero no. Claro, como si en un futuro no sé si va a amar. Eso ya los toqueteos de la ciencia a ese nivel, ya te diré que me dan miedo. Pero aparte los toqueteos y los giles que se prestan para esto, déjame joder. Empezamos con un poco de agenda para lo que se viene. Bien, tenemos 11 centímetros de acantilado. La obra se estrena el sábado 22 de abril a las 20 en Medida por Medida, Montevideo 870. Y las funciones continúan los sábados 29 de abril y 6, 13 y 20 de mayo. Bien, las entradas están a 1.500 pesos, hay descuentos a jubilados y estudiantes, reservas al 351-8196-891, lo reitero, 351-8196-891, y también se adquieren en la puerta. Había una vez una canción de María Elena, el estreno es el domingo 23 de abril a las 17 en la Sala Mayor de Ciudad de las Artes, en Avenida Riccieri, esquina Concepción Arenal. Las anticipadas también se consiguen a 1.500 pesos en autoentrada y boletería del teatro, promoción de 1.200 pesos hasta el 15 de abril, bien, si la compramos hasta esa fecha. El domingo 30 a las 16:30 hay una nueva función, bien, en la Sala Menor de Ciudad de las Artes, y la entrada para ese día es de 1.200 pesos. Por otro lado, tenemos la muestra Contar Malvinas, que es una muestra itinerante de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, elaborada a 40 años de la guerra. Uh-huh. Su eje está conformado por testimonios de excombatientes que articulan su recorrido y se ponen en diálogo con otros discursos, tales como la prensa y la literatura. La muestra se puede visitar gratis hasta el lunes 15 de mayo en la Biblioteca Córdoba, 27 de abril, 375, la dirección, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Demandan a un donante de semen y le atribuyen 550 hijos. Maradona, tipo donó y se inseminaron. Se le atribuyen, claro. 550 hijos. Ajá. Un donante de esperma en Países Bajos vinculado con más de 550 hijos engendrados por la donación de semen en al menos 13 clínicas de Países Bajos y otros países extranjeros. Será llevado ante los tribunales por una de las madres inseminadas y por la fundación DonorKind, que defiende los intereses de las personas nacidas por este método. Las pautas de las clínicas exigen que un donante de esperma hacerlo un máximo de 25 veces con éxito o ayudar a 12 familias en total para evitar problemas como la endogamia, el incesto y los problemas psicológicos de las personas nacidas por este método. El donante fue incluido en una lista negra en las clínicas de Países Bajos, pero continuó donando en otros países, como Dinamarca y Ucrania. Parte de la música que estamos escuchando hoy es la artística de nuestro programa, y este es un tema que, por supuesto, lo identifica usted con este gran programa de televisión que es Peter Capusotto y sus videos. Se llama Simpatía con el Diablo. Son los Rolling Stones. Ahora sí. Raúl Terán, podés hablar de los partidos. Ahora, ahora sí. Claro, viste, antes nunca había más. Dije que te ha adelantado, ojalá pues yo la pauta así para la lotería. No. Está chapita. Bueno, luego viene la editorial de Luis Saubrit y ya entramos en la recta final de nuestro programa. Thank you. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto, como siempre, compartir este espacio cada domingo con todas y todos. Una semana bastante particular en lo que tiene que ver con la realidad nacional, ¿no? Está bastante enmarañada, podríamos decir. Enmarañada porque ha habido distintos actores que han jugado de distinta manera y han complejizado el panorama. A ver, ¿cómo podemos ordenarnos? Podríamos empezar hablando de lo que significa los reacomodamientos, los ruidos, esos tironeos que está teniendo la oposición, más concretamente la derecha, en nuestro país, ¿no? Esta disputa interna que se da entre sectores de los que se llaman halcones y palomas, pero que en términos concretos terminan siendo todos cuervos, terminan siendo todos aves de rapiña, porque obedecen a aplicar el mismo proyecto económico y social, que tiene como característica lógica que ese modelo no entra si no es con represión, si no es con proscripción, si no es con exclusión. En ese sentido, hemos visto lo que significa la disputa entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, por un lado, y el propio Horacio Rodríguez Larreta, que se presenta como alguien más permeable, pero que si vemos lo que aplicó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos damos cuenta que obedece claramente al mismo proyecto. Bueno, esta disputa seguramente se va a zanjar fuera de nuestro país, es decir, en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y un poco esto me engancha con el segundo punto de lo que quería hacer mi columna de hoy, y es la venida sucesivamente de la segunda del Departamento de Estado de Estados Unidos, que está por estos días en nuestro país, y la llegada el próximo 17 de Laura Richardson, quien es la jefa del Comando Sur, aquella que supo decir cuando se expresó: tenemos litio, tenemos agua, tenemos todos los recursos. Cuando decía tenemos, ella, Laura Richardson, estadounidense, generala del ejército estadounidense, se refería a los recursos de Latinoamérica. Hablaba con un sentido de propiedad que sin dudas para nosotros no es correcto. Pero es básicamente lo que vinieron, ¿no? A ajustar un poco las clavijas del gobierno nacional, pero también a tratar de ordenar un poco la oposición. Y en este sentido, cuando hablamos de ajustar las clavijas del gobierno nacional, tiene que ver con una situación geopolítica que se da y que puede modificar de alguna manera la realidad o el rumbo económico de nuestro país. Y es estos acuerdos con China que tienen que ver con abrir nuevos mercados, desarrollar estructuras de comercio nuevas, distintas, pero fundamentalmente, como lo han acordado la propia China con Brasil, fundamentalmente sacar la ecuación del dólar dentro de la variable del comercio exterior, que es uno de los elementos con los que Estados Unidos tiene controlado a buena parte del mundo, por lo menos a una parte del hemisferio que es la que trata de preservar en esta idea de mantener un mundo unipolar, y que ha chocado de bruces con el hartazgo de la propia Rusia, de China, de la India y de algunos países del Asia que tienen poder económico importante. Bueno, en ese marco, esta venida de la participación, o la presencia, mejor dicho, de Laura Richardson como de la segunda del Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene que ver con tratar de condicionar al gobierno nacional en sus arreglos con China. Pero hay otro elemento que también no deja de ser importante y decía que puede cambiar el rumbo de la economía en nuestro país. Y es la entrada en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, que para junio va a estar en un 75% construido, pero ya podría empezar a producir dólares. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque el ahorro que va a tener el Estado Nacional va a ser de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Pero aparte de eso, porque le va a permitir ingresar divisas frescas, divisas distintas de las que hoy aporta el agro, y eso le proveería de dólares que le permitirían oxigenar un poco el sistema financiero. Bueno, esa es la apuesta que hace el gobierno, y es por eso que cree que a partir de el mes de mayo, mes de abril, comenzaría a desacelerar la inflación. Cosa que se ve bastante difícil porque justamente el círculo rojo, los grupos de poder, ya están metidos en la campaña electoral y han decidido que la inflación y la inseguridad son algunos de los factores fundamentales sobre los que se van a montar para tratar de seducir a un electorado muy cooptado por los medios de comunicación y muy desinformado, ¿no? En ese sentido. Y otro de los aspectos que también me parece que es importante tocar tiene que ver con lo que ocurrió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en La Matanza, con la muerte de este colectivero, pero que generó una situación bastante particular, bastante peculiar, y que un poco nos abre el panorama de lo que se viene, ¿no? Está claro que el objetivo de prescribir a Cristina ya cumplieron la primera fase. Ahora necesita venir por Axel Kicillof, que es el distrito electoral más fuerte del país y donde hoy el gobernador de la provincia en una reelección tiene las de ganas, ¿no? Y eso debilita la posibilidad de la elección nacional de la derecha. Y es por eso que ha habido una estrategia para tratar de debilitarlo, tratar de socavar su base sustentación. Bueno, pero esto no es casual, esto es parte de lo que decíamos antes, ¿no? Del entramado que se viene en el proceso electoral y de sobre qué ejes van a jugar la campaña. Las respuestas que se dio a esta embestida violenta de la derecha, bueno, a algunos les puede satisfacer, a otros no nos satisface. No es bueno ver a la militarización de la ciudad, de las calles, ¿no? Porque eso en términos concretos termina debilitando la propia estructura democrática. Que el ejército o la gendarmería, en este caso, estén patrullando las calles de la ciudad, de las ciudades, otorga un peso a un sector que ha demostrado que no se lleva bien con las estructuras democráticas. Pero además, en términos concretos, duplica recursos y no tiene un efecto realmente de construcción de seguridad, porque no es por ahí por donde se construye la seguridad. La seguridad se construye desde la base de las políticas inclusivas del Estado. Y me parece que ese es otro de los aspectos que también hay que mencionar, que en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las políticas inclusivas cada vez van a ser más débiles. Y es por eso que también se necesita de alguna manera estructuras represivas para poder contener lo que no se contiene desde otro lugar. Bien, espero que en todo este matete se haya podido entender, porque si lograron hacerlo, aplauso, porque particularmente todavía no logro entender todos los vericuetos de la realidad política argentina. Les mando un abrazo a todas y a todos y nos escuchamos el domingo que viene. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo.

www.radionuestra.org.ar. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Comenzamos a despedirnos. La parte que más le gusta a la gente cuando se van es esto, por fin, claro, ese programa de mierda. Claro. Lo más lindo que tenemos. Y lo más lindo que sí. que ofrece la radio es cuando nos vamos. Digamos. Porque después viene la buena música de la UTN, esta posibilidad de escuchar música buena y distinta 24 horas, que hace 33 años casi ya produce, emite esta querida radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros los domingos a la noche somos de 20 y hasta la hora 23, Mazo, Radio Nuestra que estás en el cielo, una revista radial de actualidad. ¿Quién les habla? Quique Zapata. Los invitamos para el próximo domingo, junto a la Vicky Granero, a Raúl Terán en la co-conducción, los personajes ficcionales de la Emi Blanco, la producción de Vanessa Ríos y de Francisco Barrio Nuevo, la jefa de mascota y la Charito González Torres, la sección deportes, a cargo de Fernando Medina, la editorial de Luis Aubrit y el control y puesta en el aire es de Darío Genovese. Bueno, chicos, ¿cómo le han pasado? ¿Todo bien? ¿Algo más para el estribo de información cortita, chicos, y nos comenzamos a despedir? Bueno, yo tengo una noticia que va a aumentar Netflix. Hasta la inflación pega hasta en Netflix. El Ajá. plan básico, que estaba en 699, va a tener el nuevo precio de 999, pero acordémonos, ¿no?, que de los impuestos, y va a quedar en un precio final de 1759. El plan estándar, que estaba en 1299, va a quedar en el precio final de 2991 pesos, y el plan premium de 1899 va a quedar en 4223. Así que bueno, hay que romper el chanchito para pagar Netflix, o de última, no sé si bueno, es otra plataforma, no sé. Y bueno, con respecto a esto de inteligencia artificial que veníamos comentando durante el programa, un usuario le preguntó a la inteligencia artificial sobre cuál fue el mejor gobierno. El mejor presidente de la Argentina. En realidad, la inteligencia artificial no puede. No me digas que es gorila también la inteligencia artificial. No. Aquí viene la sorpresa. La sorpresa, exactamente, porque la inteligencia artificial no puede emitir ningún tipo de comentario, este usuario se la rebuscó para preguntar y ponerla en el papel de analista político, perdón, sí. Y de que desde allí respondiera quién fue el mejor presidente, y adivine quién respondió. Sí, no sé. ¿Quién fue? Mauricio, seguro Juan que no. Domingo Perón. Mira vos. Ah, mira. Dijo que, entre las varias razones que dio, indicó que Perón lideró un proceso de transformación social y económica mediante políticas de carácter nacional y popular que buscaron mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente aquellos de menores recursos. Peronista este. La compañera que diga artificial. Si es kirchnerista la. Claro, que diga. Que lo diga, la que inteligencia lo declare. Artificial. Usted qué mire quién viene ahí, su amiga, tu amiga Vicky. No. Ay, qué divertido. Bueno, vamos a pasarle la noticia. Claro, no íbamos contentos. Autorizada a entrar. Vio que la inteligencia artificial es peronista también. María Pereira, ¿cómo le va? Muy buenas. Cierto que saluda. Buenas noches. Más largo que la mierda. ¿Cómo le va, María Pereira? ¿Cómo les va? ¿Vio la noticia que dijo Raúl? La inteligencia artificial dijo sí, que es peronista. ¿Qué opina? Yo no escucho estupideces. Lo que le conviene. Vale un poco. Claro. No escucha nada de su inteligencia página. Artificial y sí. Nada. Bueno, está bien. Sí. Vengo de un fin de semana fantástico. Tuvo relaciones sexuales. Va, no sé, ¿por qué todo? He comido ¿por qué asco? Huevitos. Tiene derecho. La imagen que se me viene. Y bueno. También los feos tienen derecho. En esta vez, Vicky, coincido con Quique, porque qué asco. Claro, Vicky. Y que sea feliz. A este señor Raúl, yo ¿qué? No lo reconozco. ¿Y si no tiene que reconocer? Si no me conoce tampoco. Tiene que nosotros lo reconocemos como co-conductor. Usted no tiene que nada. Usted viene, no sé a qué viene. Viene, nos trae música. Que se atenga de hacer sí. Comentarios porque soeces. Le voy a pedir ¿qué? Un bozal judicial. Pero ¿por qué es tan largo? Así tarda 2 horas. Claro, sí. Bozal judicial es más fácil. Estamos más haciendo corto. Ya en el último bloque y usted nos grita todo, nos larga la frase. Nos amenaza. Usted, sí. Doña Vicky. Doña, ¿por qué me dice doña? La ha puesto de viejita. Y claro. No, es joven, no es doña. Escucho claro. A la chapulina. ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Decirles doña, don, entonces. Ah, bueno, porque sí, la chapu, pero la chapu le permitimos, a usted no. Usted es una vieja. Sí, buena. A usted nos cae mal. Sí. Bueno. Otro bueno, pero tema. Disimulemos un poco también. Claro, sí. Pues, sí. ¿Por qué? No. Otro tema, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué pasó? ¿De qué quiere hablar? Estoy emocionada. ¿De qué? Sí, ¿de qué te emocionas? ¿Qué pasó? Encontré a quien votar en estas elecciones presidenciales. No. Pero si está lleno de gorilas. Siento que no nos va a sorprender. Claro, a ver, claro, ¿a quién? ¿Por qué es opción de gorila? Opciones, sí. Contra nada, kirchnerista, nada. Estoy con la juventud libertaria. Con Milei. Allá voy con Milei. No me sorprende. Con y me suena muy bello. ¿Muy qué? Porque es muy estético. Estético. El cocainómano. Sobre gustos no hay nada escrito. Sí. Sabe que le da la merca como nadie, ¿no? ¿Sabe sí, usted? Pero se le nota en la cara. ¿Está chequeado eso? ¿Se le nota en la cara? No, no está chequeado. Lo digo yo como para. Se me ocurre. No, pero sí, o sea, si no, ¿cómo está? Claro. Tiene cara, pero. Bueno, se le nota en la cara, ¿viste? Claro. Se le nota en la cara, literalmente. Pero claro, papá, hay que andar con. Ustedes, sí. Porque. ¿Usted también se droga? Son comunistas. Ah, claro, bueno. Por eso conocemos de Maristas, chavistas, sí. Y todos los. Y mapuche. Y mapuche, sí. Y sí, sí, sí. Feminista también. Mapuchistas. Aborteros, todo. No. Mapuchistas. Bueno, escúcheme, María Pereira, déjese joder. che, pero tenga cuidado en serio con Milei, ¿por qué? Váyase un poquito a la mierda, venía a hablar de apología de Milei. Hay un detallito que yo mejoraría en la estética de Milei. Que se peine, básicamente. Le pondría unos bigotitos cortitos. Para que quede más nazi. Adolfito. Ah, claro, como sí, como. Mickey Vainilla. Claro, como con, sí. Claro, como sí. Mickey. Según el Papa. Pero no sería gracioso. Claro, bueno. Adolfito. Bueno. Bueno, María Pereira, vaya a ser ya que tenga malas semanas. Mejor. Si no quiere volver la semana que viene, no venga. No venga, no, sí. Pero nadie le exige nada, no venga. No, digo que tiene pero que. Pero yo he elegido un tema. Un tema, cierto que trae música de Condena 3 también. ¿Y la pone en la radio usted? ¿La pone en la radio? Por supuesto. Ajá. Bueno, a ver. Condena 3. Ponen esta música. Se escucha buena música. A ver, como esta que trajo. Andrés Calamargo con sus tentáculos. Andrés Calamaro. Calamaro. De Calamargo, claro, el bicho, el amigo de Boa Esponja. De Boa Esponja, sí. El cajero de la hamburguesería ahí, el crustáceo. El Cascaro. Que está todo el tiempo de mal humor, como usted. Y choca el clarinete. Usted está hablando. ¿De qué? Soncera. No son soncera. Nunca vi Boa Esponja. ¿De qué está hablando? Tentáculo. No, le dicen tentáculo. Calamaro es un calamar. No, es un pulpo. Pero ese es un personaje, claro, no el cantante. Déjela. Bueno, es Andrés Calamaro. Me confirma Darío con el dedito así pulgar que es Calamaro. Ah, mira. Así que si quiere. ¡Uy! Es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? Calamaro. No deje hablar huevada, María Pereira. Chao, María Pereira. Váyase y que tenga mala semana. Si posible no vuelva la otra, sí. Así se lo decimos de frente, me tiene harto. Tercera son hora, todos o mande mensajito. No mala onda. No, pero usted viene tirando mala onda. Voy. Bueno, que se vaya, ya fue, Kike, bueno, no le digas nada. No empujen. No le empujen. Hey, siempre tiene un rollo con que la empujan. Sí, bueno, ella como no está loca. Darío, bueno, Darío, menos Darío, no la toca, no la toca. No sea que es como el político ese que se tiró al piso y decía cámara. Así parece. Ay, sí. El gordito ese que giraba sobre sí. Prensa, eso decía, no cámara, prensa. Chao María Pereira, chao queridos compañeros, chao Vicky, chao Raúl, chao a todos los queridos radio nuestreros que domingo a domingo sintonizan de 20 a 23 por 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, más redes sociales y las páginas web de las respectivas radios. Queridos compañeros, que tengan buena semana. Raúl, Vicky. Igualmente, bueno. Compañero, gente, un gusto como siempre. Bueno, nos vamos con Calamargo, dice la tumba de Calama, mira, bueno, no, nos vamos y nos vemos la semana que viene, como todas las semanas, todos los domingos. Tomando un gin tonic, chao. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado.